Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. 17 días para Nochebuena. 17 days for Christmas Eve, right? Y 24 días para el año nuevo. Un abrazo para todos mis oyentes. Gracias por estar conmigo. Donde quiera que me escuches, Alex Sensation aquí bailando contigo. Desde Puerto Rico, un saludito a Posh, que está activo, mi gente de La Perla, de parte de Coco. Dímelo, Posh. También un saludito para Maribel, para Eddie, para Carlito Blue, para Irving. La gente mía de Pasito a Pasito, la gente mía también de La Vergüenza. Toda la gente que me escucha allá en la isla, muchas gracias. Toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de La Mega. Toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música. All right, prepárame las líneas telefónicas. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Esta va para todos mis camioneros y toda la gente que trabaja en la avenida conmigo. Toma, toma, toma. Me dices sé qué historia ocultas en tu vida. Buenas tardes.